Estábamos en noche de carnaval y llegó el carnaval de la mano de Mariano Pallarola. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué estábamos escuchando recién? Bueno, estamos escuchando a Cabruera, una banda originaria también del Nordeste, siguiendo la línea del lunes pasado, en la cual ellos fusionan, es un cuarteto que se conocieron en la universidad, y fusionan el fojó, más específicamente, con el rock. En este caso, el tema que escuchábamos, el guitarrista... ¿Me repite el nombre del género? Fojó. Fojó. Así sí. Está bien pronunciado. Fojó. Fojó. Ajá. Ajá. Bien. ¿De qué zona de Brasil es? Del Nordeste, que bien. Básicamente es un bombo, un triángulo y un acordeón, digamos. El más famoso, digamos, de la zona de antaño es Luis Gonzaga, digamos, el máximo referente de lo que fue el fojó. Que tiene, digamos, puntos de contacto con la cumbia en algunos temas. Es muy interesante ver cómo los estilos de las diferentes zonas se tienen puntos de contacto. Con la cumbia colombiana, me dice usted. Con la cumbia colombiana, de raíz, claro. Sí. Así que hoy le traje esta banda, que es un cuarteto. Y bueno, hay temas que son como el que pasó recién, instrumentales, y otros que son cantados, ¿no? Pero básicamente tiene, digamos, toma mucho de lo que hablábamos el lunes pasado, como el mangue beat, en el esto de fusionar sonidos regionales con, digamos, este en formato, digamos, rock, ¿no? Porque bajo, batería, guitarra y teclado. Y en este último tema que escuchábamos, digamos, simula con la guitarra un violín, ¿no? Porque pareciera que estaba escuchando un violín. Pero sí. Bueno, justamente utiliza un palillo y frota las cuerdas como si fuera un violín. Pero formato de batería, pero sonaba como mucha percusión también. Ahí hay un arreglo de... Y puede no, ser no, que tenga... no es la típica batería de rock. No, y bueno, pero los bateristas brasileros tienen otra concepción, me parece, del ritmo también. Y, bueno, y puede ser lo, que... ¿se lo dice usted? Así que, bueno, hoy le traje eso. Una banda que hace mucho que no lanza un disco y parece que tiene más repercusión, digamos, afuera que... Que en el propio Brasil. En el propio Brasil, sí. ¿De qué, más o menos de qué año es lo que estábamos escuchando recién? Lo que estábamos escuchando recién es del 2010. 2010. O antes del 2010. Ahora, lo que vamos a escuchar ahora es del 2010. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Pizza Morena. ¿Pizza Morena? Sí. ¿Me lo traduce? No. We'll be right back. su dama mundo, você toma mundo, os outros mais um pio, você não toma. Se você tomar amanhã eu vou buscar. Diz a morena no caroço do juá. Diz a morena no caroço da mamona. Você toma mundo, os outros mais um pio, você não toma. Se você tomar amanhã eu vou buscar. Diz a morena no caroço do juá. Amanhã eu vou lá. Me gustó, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿a qué le sonó Manupa? No sabría decirte porque mis conocimientos de música popular brasileña son casi nulos. Uh-huh. Así que... Pero tiene una mixtura. Mi conocimiento de Brasil es casi nulo, vamos a decirlo con todas las letras. Así que bueno, tengo que ir y conocer más la música y, uh-huh, y todo su atractivo natural que tiene, claro, cultural. Ajá. A mí es una de las bandas que más me gusta, digamos. Llegué por casualidad por un amigo músico en un momento en Facebook puse páseme música para escuchar nueva y me recomendó esta banda y la verdad que me pareció bastante interesante. De hecho, tienen un tema en el último disco que se llama Visage, del 2010, en el que usan, que es el que estamos escuchando de fondo, pero quizás nunca llegamos, un audio de Eduardo Galeano. Ajá. Así que bastante, bastante interesante la banda. Si quiere escuchamos otro tema. ¿De esta misma banda? ¿O tiene otra cosa para proponerme? Tengo otra cosa también para proponerle, si quiere. Propóngame. ¿Pasamos directamente? O si quiere dejamos escuchar un poquito esto. No, bueno. Tenía un tema en gatea. Sí. Tenía otro tema. Bueno, pero, vamos a escucharlo entonces. Se llama Portão Azul. Portão Azul. Eso lo entendí. Bien. Más soul. Más soul. Más funky. Uh-huh. Bien, me gustó. Que la quité. que tem um portão azul. Pareció, Manupa. Me pareció muy parecido a lo que habíamos escuchado antes. ¿Sí? Sí, porque retoma un poco esa rítmica, que supongo que es el estilo, uh-huh. que yo había dicho, bueno, esto viene más soul, más funk, ajá. pero retomó a este estilo que se llama... Este estilo de fogó, digamos. Pero no es fogó. Esto no es fogó tradicional, digamos. Purista tradicional, no, digamos. Claramente, ¿no? claramente. Bueno, y ahora lo que estamos escuchando es... nos mudamos, digamos, del nordeste a un poquito más abajo, a Bahía, una banda que es del 2000, digamos, iniciaron su carrera. Una banda del siglo XXI. Una banda del siglo XXI, sí. Bahiana System se llama. Bahiana System. Que mezcla lo que es la guitarra. ¿Usted sabe que en Brasil inventaron una guitarra eléctrica que se llama guitarra bahiana? No lo sabía. Bueno. Consiste de 4 o 5 cuerdas y es, digamos, se afina de alguna manera similar a la mandolina. Ajá. Entonces, este grupo lo que trata de hacer, digamos, es mezclar. Por eso el system viene del sound system que a usted tanto le gusta. De la cultura jamaiquina, del sistema de sonido y del reggae y del dub. Exactamente. Más sumando a la guitarra bahiana, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esta banda se hizo conocida a partir de hacer un tema para el FIFA 2016. Mire usted, uh-huh. facturaron bien ahí. Y parece que sí, y a partir de ahí se les abrió, digamos, el panorama. Un abanico de posibilidades. Claro. Así que ahora le estoy trayendo el último disco, que es del 2016, más reciente, y tiene, digamos, más producción que... un poquito más de producción de los trabajos anteriores. Así que si quiere, pasamos a escuchar un tema y usted después me da su opinión. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El tema que vamos a escuchar se llama Vela na Agulha. Joga maculele, mano. Literatura, estilo, malê de ballet. Na liberdade, pero vai de lei aí. Dignidade, primeiro lugar. Dignidade, poder trabalhar. Digno de dignidade. Dignidade, poder trabalhar. Não vê que não tem nota de 100. Solta que vem, mais volta. Não vê que não cola. Então passa bola. Eu não aprendi na escola. E meu nome, não me toque. Não me toque. E não me monitore, não. Que é sem caô. Não me toque. Não me toque. E não me monitore, não. Que é sem caô. Bala na agulha, pega pra capar. Bala na agulha, pega pra capar. ¿Pareció Manupa? Me gustó esa cosa así de sound system, de hippie hoppy, de rap, mezclado con las influencias bahienses. Y la guitarra ahí siempre presente. Totalmente. Con eso, más aguda, digamos, que otra. Recordemos qué acabamos de escuchar. Bahiana System, acabamos de escuchar el tema Bella Naguglia. Y ahora se viene, porque yo pensé que, como estamos en carnaval, dije vamos a cerrar a todo ritmo, bien arriba. Así que le traje otro tema del mismo disco que no nombré, como se llama el disco del 2016 y se llama Duas Cidades, dos ciudades. Ajá. Así que, no sé, sin más preámbulo, usted quiere... ¿Cómo se llama el tema este carnavalesco que vamos a bailar? Calamatraca. Bueno, más explícito imposible. Y no, y ya me parecía que era para hoy, para cerrar el bloque. Este bloque porque seguimos en vivo hasta la medianoche. Obviamente. Tenemos más carnaval todavía. Sí. Y seguimos ascendiendo. Perfecto. Así que, bueno. Calamatraca. Bahiana System. Bahiana System. Thank you. Nemo mata nega, mamata nega, lorota mata barata. O que to cuidado com a cucu nega, malaca nega, maluca, sinuca de bico, nego pago mico que solta macaca, te cala matraca. O gato que toca pipoca, soco na cara. O gato que toca pipoca, soco na cara. O gato que toca pipoca, soco na cara. Sinuca de bico, nego pago mico que solta macaca, te cala matraca. Cala matraca. Possibilidade de você ouvir sambado. Possibilidade de você ouvir sambando. Dirariram, dirari delirando. Possibilidade de você ouvir dançado. Possibilidade de você ouvir sambado. Possibilidade de você ouvir sambando. Dirariram, dirari delirando. Tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego.